Arratsaldeon, estamos una tarde más en Berriozar Irratia en el programa Iratxoren Txokoa, un espacio para el cuento, la leyenda, la mitología y muchas historias más. Hoy vamos a empezar el programa con un cuento relacionado con el Basajaun, el señor del bosque. Una historia un poco larguita, pero no menos interesante. Hoy por fin descansa en paz. Noto cómo el acero frío de Hacha se abre paso a mí. Despacio, rítmica e inexorablemente, soy tan feliz. Con los golpes llegan todos los recuerdos. Mi historia vieja, muy vieja, casi olvidada hasta hoy. Recuerdo el último consejo de ancianos. Solo había tres jóvenes, Odei y Aritz, dos austrigones, y yo, Aitor, de la tribu de los veroneses. No teníamos más de 15 años, pero éramos fuertes, y no había dónde elegir. Los guerreros de las dos tribus estaban en el campo de batalla. Solo quedábamos niños, mujeres y ancianos. El consejo fue largo. Desde afuera les oíamos discutir muy alto, aunque no distinguíamos lo que decían. Por fin fuimos llamados. Los romanos estaban cerca, dijeron. Habían arrasado muchos pueblos hermanos, saqueando, violando y asesinando. Todo lo que encontraban a su paso quedaba hecho cenizas. Había una posibilidad. Nosotros tres, Aritz, Odei y yo, deberíamos partir a Zugarramurdi, hablar con las cinco brujas, darles oro, y a cambio nos darían el conjuro para pactar con el señor del bosque, el Basajaun. Al oír su nombre se hizo un silencio atroz, asfixiante. Un punzón de hielo me traspasó la columna. Nos miramos y supimos que no volveríamos vivos jamás. El Basajaun. Partimos esa misma noche, sin mirar atrás. Solo el llanto de nuestras madres, tan solo el llanto. 13 días después, viajando siempre de noche, llegamos a nuestro oscuro destino. Las cinco viejas, tan angustiadas como la madre tierra, se excitaron muchísimo al vernos. Entre risas y sonidos guturales, nos empujaron a la cueva. El olor era insoportable. Olía rancio y a casquería, a angustia y a dolor. Casi vomito al rozarme con una de sus ponzoñosas manos. Después de pagar, nos explicaron el proceso. No era muy difícil, pero había un precio. Un alto precio. Rieron y danzaron. Cómo odiaba a esas brujas. Enseguida nos dimos cuenta de que pagaríamos con la vida. Partimos rápido para preparar nuestro plan, no sin antes recibir ciertas insinuaciones de tipo carnal, que mejor no mencionar. Malditas viejas. 9 días más tarde, divisamos a los romanos desde una loma. Entrarían en el bosque y pasarían allí la noche, la última de sus vidas y de las nuestras. Antes de anochecer, nos metimos en el bosque. Preparamos el conjuro tal y como dijeron las brujas. Agua pura, fruta fresca, un puñado de tierra y nuestros jóvenes corazones. Después de decir ciertas palabras de los antiguos, él se presentó. Dioses. El miedo nos impidió mirar, y creo que fue mejor. Hablamos, les explicamos lo que hacían los romanos con su pueblo, los vascones. Él rió. No sois mi pueblo, la tierra es mi pueblo, el bosque y sus habitantes son mi pueblo. Pues yo soy el señor del bosque, el Basajaun. Pero vosotros, humanos pequeños, humanos. La carcajada tronó en el bosque. Os ayudaré, pero pagaréis como muchos otros lo hicieron desde el principio de los días. Esta noche. Desapareció como una brisa. Cuando cayó la noche nos escondimos en un alto. Los romanos se prepararon para pasar la noche. Primero el viento, después la tormenta y luego el horror. Fue rápido. Muchos dormían en las tiendas, otros estaban borrachos. De repente, osos, lobos y jabalíes atacaron, mordiendo, desgarrando, cortando las carnes, sin dar oportunidad de defensa. Y en medio del caos lo vimos. Era enorme, destrozaba cuerpos, los desmembraba. Parecían muñecas de paja y trapo. Lo que más recuerdo de la masacre son sus ojos. ¿Cómo era posible tanto odio, tal bestialidad hacia una especie, la nuestra, aunque fuera nuestro enemigo? Todo acabó. Había sangre y despojos humanos por todas partes. Y el olor, ese olor otra vez, se acercó en silencio. Está bien, dijimos. Aquí están nuestras vidas, tómalas. Sus ojos. Otra carcajada. No quiero vuestras miserables vidas. ¿Es eso lo que pensáis? No, pequeños. Pasaréis a ser parte de mí y de mi reino. No hubo dolor. Sentí como mis piernas se hundían en la tierra y mis brazos se alzaban al cielo. La última vez que sentí a mis amigos fue en una gran tormenta, cuando nuestras ramas se entrelazaron debido al fuerte viento. ¿Fue él? Hace tanto tiempo de eso. Pero hoy, sintiendo como el filo del hacha muerde mi corteza, sé que por fin descansaré en paz. La historia de la espada, el árbol. Thinking about where we come from, thinking about how far we've gone, thinking about how far we've come. There's a big medicine

que también se les dice Isondúes. Pues aquí va el cuento de los Isondúes. Abuela, vamos a estar mucho tiempo acá arriba. ¿Quién sabe? Pero yo sé hacer que el tiempo vuele. ¿Cómo? ¿Me vas a contar un cuento? ¡Oh, un montón! Escucha. Cuentan los guaraníes que Tupá había creado a los hombres y a las mujeres. Pero solos en este gran mundo tenían frío. Así que también les dio el fuego. La gente se sentía feliz. Solo al encender un fuego podían alumbrar la noche. Pero todo lo que es bueno para el corazón de los hombres le da disgusto a Añá, el espíritu del mal. Cuando Añá vio cuántos calorcitos encendían esos fuegos, se puso a soplar. Sopló hasta que los apagó a todos. Total, Añá, el espíritu del mal, se sintió de fiesta. Pero allá estaba Tupá, que es Dios, y es espíritu de trueno. No puede acabar con Añá, pero puede darle pelea. Por eso inventó los Isondúes, los bichitos de luz. Los Isondúes volaron juntos. Brillaban como mágicas fogatas sobre el monte, los arroyos, en la selva. Tras ello fue Añá engañado. Soplaba y soplaba, pero las luces de los Isondúes no se apagaban. Mientras tanto, Tupá también se puso a soplar, muy suave, como diciendo un secreto. Sopló las cenizas y las brasas de las fogatas que había apagado Añá. Y así volvió a encender los fuegos de los hombres. ¿Qué hizo Añá? Añá está rabioso todavía, mientras sopla y sopla y no puede apagar los Isondúes creados por Tupá. Vivía un campesino. era el dueño de un pequeño trozo de tierra en el que cultivaba cereales y de un jardincito que hacía las veces de huerta donde la esposa del campesino plantaba y cuidaba algunas hortalizas que ayudaban al magro presupuesto familiar. Un día, mientras trabajaba su campo tirando con su propio esfuerzo de un rudimentario arado, vio entre los terrones de la buena tierra algo que brillaba intensamente. Casi desconfiado, se acercó y lo levantó. Era como un vidrio enorme. Se sorprendió del brillo que deslumbraba al recibir los rayos del sol. Comprendió que se trataba de una piedra preciosa y que debía tener un valor enorme. Por un momento, su cabeza empezó a soñar con todo lo que podría hacer si vendía el brillante. Pero enseguida pensó que esa piedra era un regalo del cielo, que debía cuidarla y usarla solamente en caso de una gran emergencia. El campesino terminó su tarea y volvió a su casa, llevando consigo el diamante. Sintió miedo de guardar la joya en la casa, así que cuando anocheció, salió al jardín, hizo un pozo en la tierra entre los tomates y enterró allí el diamante. Para no olvidar dónde estaba enterrada la joya, puso justo encima del lugar una roca amarillenta que encontró por allí. A la mañana siguiente, el campesino llamó a su esposa, le enseñó la roca amarilla y le pidió que por ninguna razón la moviera de donde estaba. La esposa le preguntó por qué tenía que estar aquella extraña piedra entre sus tomates. El campesino no se atrevió a contarle la verdad. Temía preocuparla. Así que le dijo: «Esta es una piedra muy especial. Mientras esa piedra esté en este lugar, entre los tomates, nosotros tendremos suerte». La esposa no discutió aquel desconocido fervor supersticioso de su marido y se las ingenió para arreglar sus tomateras sin tocar la piedra. El matrimonio tenía dos hijos, un niño y una niña. Un día, cuando el niño tenía 10 años, le preguntó a su madre por la piedra del jardín. «Trae suerte», dijo la madre, y el niño se conformó. Una mañana, cuando el hijo salía para ir al colegio, se acercó a los tomates y tocó la roca amarillenta. Aquel día tenía que presentarse a un examen muy difícil. Solo por casualidad, o porque el niño fue con más confianza a la escuela, el caso es que el examen salió muy bien, y el niño confirmó los poderes de la piedra. Aquella tarde, cuando el jovencito volvió a la casa, llevaba una piedra amarillenta que colocó al lado de la anterior. «¿Y eso?», preguntó la madre. «Si una piedra trae suerte, dos traerán más suerte aún», dijo el niño con una lógica indiscutible. A partir de aquel día, cada vez que el niño encontraba una de aquellas piedras, la llevaba junto a las anteriores. Como en un juego de complicidades o por acompañar a su hijo, también la madre empezó al poco tiempo a apilar piedras junto a las del niño. La niña, en cambio, creció con el mito de las piedras incorporado a su vida. Desde pequeña le habían enseñado a apilar piedras amarillas al lado de las anteriores. Un día, la niña trajo una piedra verdosa y las apiló con las otras. «¿Qué significa esto, jovencita?», le increpó la madre. «Pues me ha parecido que la pila podía quedar más bonita con un toque verdoso», explicó la joven. «De ninguna manera, hija. Quita esa piedra de entre las otras». «¿Pero por qué no puedo poner esa piedra verde con las demás?». «Si queda bien», dijo la niña. «Porque... balbuceó la madre. Ella no sabía por qué solo traían buena suerte las piedras amarillas. Solo recordaba las palabras de su marido diciendo que una piedra como esta entre los tomates trae suerte. «¿Por qué, mami?». «¿Por qué?», preguntó la jovencita, que siempre había sido bastante rebelde. «Porque las piedras amarillas traen suerte solo si no hay piedras de otro color cerca», inventó la madre. «Eso no puede ser», contestó la niña. «¿Por qué no van a traer igual suerte si están con otras?». «Bueno, porque las piedras de la suerte son muy celosas». «¿Celosas?», repitió la joven con una risa irónica. «¿Piedras celosas? Eso es ridículo. Mira, yo no sé de los porqués y de los por qué no de las rocas. Si quieres saber más, pregúntale a tu padre». Y se fue a hacer las cosas, no sin antes retirar la intrusa piedra verdosa que la niña había traído. Esa noche, la jovencita esperó hasta tarde. Esperó a que su padre volviera del campo. «Papi, ¿por qué las piedras amarillas traen suerte?», le preguntó nada más entrar. ¿Y por qué las verdosas no? ¿Y por qué las amarillas traen menos suerte si hay una verde cerca? ¿Y por qué tienen que estar siempre entre los tomates? Y hubiera seguido preguntando, antes de escuchar una respuesta, si no fuera que su padre levantó la mano en señal de alto. Mañana, hija. Mañana saldremos juntos al campo y contestaré a todas tus preguntas. ¿Y por qué hasta entonces? Quiso seguir la joven. Mañana, hija. Mañana. Al día siguiente, muy temprano, cuando todos dormían en la casa, el padre se acercó a la joven, la despertó con ternura, la ayudó a vestirse y la llevó con él al campo. «Mira, hija», le dijo, «hasta ahora no te he contado esto porque creía que no estabas preparada para conocer la verdad, pero hoy me he dado cuenta que has crecido, que ya empiezas a ser una mujercita y estás en condiciones de saber cualquier cosa, de guardar cualquier secreto que sea necesario». «¿Qué secreto, papá?» «Te lo diré. Todas esas piedras están entre los tomates para marcar un lugar determinado del jardín. Debajo de esas rocas está enterrado un valioso diamante que es el tesoro de esta familia. Yo nunca quise que los demás lo supieran porque me pareció que no se habrían quedado tranquilos. Así como hoy comparto el secreto contigo, tuya será desde hoy la responsabilidad de este secreto familiar. Algún día tendrás tus propios hijos, y algún día sabrás que uno de ellos tiene que ser informado sobre el secreto. Ese día llevarás a tu hijo lejos de la casa, le contarás la verdad sobre la joya escondida como yo te la estoy contando a ti». El padre besó la mejilla de su hija y siguió. Guardar un secreto consiste también en saber cuándo es el momento y quién es la persona que puede ser digna del mismo. Hasta que no llegue el día de elegir, debes dejar que los demás miembros de la familia, todos los demás, crean lo que quieran sobre las rocas amarillas, verdes o azules. «Puedes confiar en mí, papá», dijo la jovencita, y se irguió para parecer mayor. Pasaron los años. El viejo campesino murió y la jovencita se hizo mujer. También tuvo sus hijos, y de entre todos ellos hubo uno solo que supo en su momento el secreto del brillante. Todos los demás creían en la suerte que traían las piedras amarillentas. Durante años y años, generación tras generación, los miembros de aquella familia acumularon piedras en el jardín de la casa. Se había formado allí una enorme montaña de piedras amarillentas, una montaña a la que la familia honraba como si fuera un enorme talismán infalible. Solo un hombre o una mujer de cada generación era depositario de la verdad del diamante. Todos los demás adoraban las piedras. Un día, vete tú a saber por qué, el secreto se perdió. Quizás un padre murió súbitamente, quizás un hijo no creyó lo que le contaron. Lo cierto es que desde aquel momento hubo quienes siguieron creyendo en el valor de las piedras y hubo también quienes cuestionaron aquella vieja tradición. Pero nunca más nadie se acordó de la joya escondida. Estos cuentos que acabas de escuchar son apenas algunas piedras. Piedras verdes, piedras amarillas, piedras rojas. Estos cuentos han sido escritos y contados solo para señalar un lugar, solo para mostrar un camino. El trabajo de buscar dentro, en lo profundo de cada relato, el diamante que está escondido, eso es tarea de cada uno. Thank you.

Dicen los guaraníes que hace muchos años había un chico llamado Ñatiú. Todos lo conocían porque era muy travieso. Nunca se quedaba quieto. Un día salió a pasear por el bosque buscando qué travesura podía hacer con la onda que le habían regalado. Los amigos le habían dicho que tuviera cuidado con el pombero. Pero Ñatiú no le tenía miedo a nada. Ni siquiera el pombero podía asustarlo. Abuelo, se dice bombero. No, pombero. Según los guaraníes, es el cuidador del monte y el protector de las aves. ¿Y cómo las cuida? ¿Les pone un casco? No, ahora vas a ver, Lila. Ñatiú vio que podía estrenar su onda y no dudó ni un instante. Miró fijo y apuntó. Ñatiú era un buen tirador. Y salió disparado a buscar a su presa. Pero cuando llegó allí sucedió algo que no esperaba. El árbol se movía como si tuviera brazos. El pombero había venido a ayudar al pequeño pájaro. Vos fuiste el que lastimó al pajarito. Fue sin querer. No lo voy a hacer más. Se lo digo en serio. ¿Qué voy a hacer con vos, Ñatiú? ¿Dejarme ir? Ñatiú, un pájaro es un regalo de tu pa para alegrar el corazón de los hombres. Y quien daña ese regalo debe ser castigado. ¿Quién es tu pa? Un amigo del abuelo, Lila. No, Nico. Tu pa es el dios bueno de los guaraníes. Ñatiú lo había hecho enfurecer y el pombero estaba por darle un castigo. Mirá, Ñatiú, todavía te queda una oportunidad. El pájaro que lastimaste se encuentra herido. Para salvarlo hay que darle miel de mandoví. ¿Y eso de dónde sale? De aquí, del bosque. Debes encontrar el panal y traer la miel antes de que salga la luna. O no podrás regresar a tu casa. Debes apresurarte, Ñatiú. Pero, bombero, ¿cómo voy a hacer para...? ¡Bombero! ¡Bombero! ¿Lo convirtió en pajarito? Así me contaron los guaraníes. ¿Y qué hizo? ¿Vos qué harías, Lila? No sé. Ponerme a llorar. Sí, no era nada lindo lo que le estaba pasando a Ñatiú. Pero no tenía tiempo para lágrimas. Debía encontrar el panal. ¡Miel de mandoví! ¡Miel de mandoví! Podía ser algo más sencillo. Un poco de pasto, algo de agua. ¡Por fin! Te felicito, Ñatiú. Lo lograste. Tu pa se va a poner contento. El daño que causaste se va a arreglar. ¿Puedo volver a ser Ñatiú ahora? ¡Claro! Gracias, bombero. También le quería pedir si... ¡Bombero! ¡Bombero! ¡Oh! Y otra vez se quedó duro. Esto nadie me lo va a creer. Y esa es la historia del pombero. ¿Le gustó? Ajá. ¿Y Nico dónde está? No sé. Recién estaba acá. No, el bombero hizo desaparecer a Nico. Listo, ya está arreglado. ¡Ay! ¡Gracias, Nico! Nico, ¿cómo hiciste eso? Lo aprendí de vos, abuelo. Me parece que el alumno superó al maestro. ¿Querés ayudarme a arreglar el auto? ¡Dale! Nico, ¿qué te parece si desajusto esta tuerca? ¿Qué hago, abuelo? Me parece que... Titi, te voy a llevar a pasear a la plaza. ¡Ay, no! Tuviste mala suerte, Nico. Le puede pasar a cualquiera. Ay, creo que el arreglo va a quedar para la semana que viene. Vení, Nico. Vamos a arreglar el cochecito de tu hermano. No, abuelo, este tornillo va acá. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Anda, Nico! ¡Lo arreglamos! Y así acabamos por hoy este programa, una vez más, de Irachora en Chocoa. Y en un momento más hacemos una conexión con InfoSaspi, con el programa Sartu da la Purra. Espero que hayáis disfrutado de este programa y saber que se repite este programa los sábados, los fines de semana, a partir de las 9:30 de la noche. Y también podéis escuchar por eguskiplaza.net. Asimismo, toda la programación y otras cosas relacionadas con Berriozar están colgadas en la misma web. Bueno, que paséis bien, hondo y san, y gero arte.